Sí, digo, el que hubiera ya no existe. Realmente creo que el primer tiempo se jugó bien, muy bien, se jugó bien. Hicimos ahí un uso de táctica fija, bueno, el penal, y tuvimos alguna otra opción muy clara de gol, como para habernos sido 3-0 en el primer tiempo. Igual contamos con el grupo que tenemos que estar en salida al segundo tiempo lo más concentrados posibles, sabiendo que el equipo rival, pues, hasta al verse con un marcador abajo, iba a salir a proponer o a intentar meternos el gol de que se acercara, que así fue a los pocos minutos, que es algo que tenemos que trabajar mucho con las chicas, el tema de la concentración, de la personalidad, de infinidad de cosas que fue un partido y que por su inexperiencia, lógicamente terminamos por hacer cosas de más y muchas veces no lo hacemos con eficacia. Entonces, si duele, claro que duele, porque creo que merecemos otra cosa, pero bueno, no, pues es que al final son situaciones de partido que cada chica ejecuta situaciones dentro del campo y muchas veces no lo hacemos con la certeza, o sea, no somos eficaces. Para mí, desde mi punto de vista, nos está haciendo falta de tener más fuerza en golpeos de balón, más fuerza en controles, a lo mejor una velocidad de sacar a un rival, que hay rivales que tienen este tipo de jugadoras. No es que mis jugadores no lo puedan hacer, pero son pocas las que puedan hacer eso. Entonces, buscamos potencializar lo más posible. También se van introduciendo a un nivel, a una competencia que muchas tienen muy poco en esto, y yo también pasa más también otra parte mental, que a lo mejor no tienen esa personalidad para afrontar este tipo de situaciones. Yo tengo todos los días, duro yo que hasta más con ellas que con mi familia, busco meter a la que está mejor, a la que juegue mejor. Y la realidad es que yo he hablado con ellas y hay muchas que están dejando muchas cosas que desear, no están compitiendo como tienen que competir, y yo tampoco quiero hacer modificaciones porque el grupo se puede descomponer, si de por sí no está costando trabajo, pero buscaré que existe esa competencia. Para mí es un proceso que a lo mejor muy pocos entrenadores las tienen, pero yo creo que estamos trabajando muy bien, que estamos intentando desgenerar esa rapidez, esa manera de trabajar, que es la máxima, y que es un proceso. Para mí, yo sé que los resultados son importantes, pero para mí en esta edad y para esta situación es proceso y es tiempo para poder hacer un grupo que compita y que esté peleando la liguilla y la final. No, yo creo, o sea, que las jugadoras que llegaron, o sea, son mejores que las que estaban. A lo mejor si te puedes equivocar en una o dos, no tiene que verse tanto de situación. Hoy tenemos mucha, extrañamos de repente a que estaba lastimada esta Brenda, y es una jugadora que sí es diferente, que nos ayuda muchísimo el año pasado. Hoy creo que la gente que llegó junto con ella, creo que el equipo se vería más fuerte, pero tampoco queremos estar pensando que sin ella no podemos competir. Entonces, vuelvo a insistir, para mí este es un proceso y tenemos que enseñar y darles el ADN a estas chicas de lo que es Necaxa, de lo que se tiene que jugar cada que se pone la camisa de Necaxa, y eso creo que lo están entendiendo, están siendo más profesionales, están teniendo más amor por esto, y ojalá que sigamos con esto y poco a poco seguramente los resultados van a vamos a competir lo que sea. PasiónRojiBlanca.com.mx.